todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. Okay, 3, 2, 1, let's jam. No resolvemos problemas. Los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Sí existe. ¿Podemos conocerlo? ¿Es circular o lineal? ¿Es el tiempo parte del mundo, de la naturaleza, de la realidad en sí? ¿O bien existe solamente para nosotros, para nuestra conciencia, subjetivamente? O sea, ¿es objetivo o subjetivo, externo o interno, o ambos? ¿La realidad del tiempo se reduce al presente? ¿El pasado puede seguir siendo presente? ¿El futuro es indeterminado? ¿Somos el tiempo que pasa o lo que pasa en el tiempo? ¿Podemos escapar del tiempo? ¿Podemos detener el tiempo? ¿Podemos medir el tiempo? ¿Podemos viajar en el tiempo? ¿Podemos saber qué es el tiempo? En fin, ¿qué es el tiempo? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo lo que tenés que saber de nada, capítulo 12. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Capítulo 12 de Todo lo que tenés que saber de nada. Hoy vamos a filosofarla un poco con el tiempo, o a flashearla, o a filosofarla y flashearla. Porque son sinónimos, me parece, a veces. Podría ser que sí, o podría ser que no. ¿Cómo están? Hoy estamos preparadísimos para romperte el bocho, ¿sí? Porque es un tema que da para romper el bocho, el tema del tiempo. Da mucho para pensar. Para eso, hoy preparamos un par de informes, o más de un par de informes, y espero que nos dé el tiempo para desarrollarlos de buena manera, ¿no? Estamos con Facu. ¿Cómo estás, Facu? Buenas, ¿cómo andás? ¿De qué nos vas a hablar, Facu, hoy? Bueno, hoy voy a hablar un poco del eterno retorno de Nietzsche. Wow, bien. Rita, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, Maxi? Bien, bueno, contanos de qué vas a hablar hoy. Yo voy a hablar del sentido de la percepción temporal según Freud, según la teoría psicoanalítica. Bien, Guido, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Yo hoy voy a cuestionar un poco si se puede viajar en el tiempo, ¿no? Vamos a preguntarnos. Bien, ¿y Bauti? Y bueno, yo voy a ayudar a Guido con esto, con lo que son las paradojas del tiempo y cuál es el problema que traen a los viajes en el tiempo. Bueno, como notaste, estamos preparadísimos para, tratar de saber qué es el tiempo, si podemos saber qué es el tiempo, pero antes de empezar a flashearla o a filosofarla, Sol, ¿cómo estás? Hola, chiques, ¿cómo están? Bien, estemos en redes sociales, ahí nos podés encontrar. ¿En dónde? Sí, nos podés encontrar en Twitter, en Radio Saber de Nada, con la D y nada más, sin la D y la E. En Instagram, con Todo lo que tenés que saber de nada, y en Facebook exactamente igual. En Twitter hicimos una encuesta y salió como la mejor película del tiempo, ¿cuál? Volver al futuro. Volver al futuro, ¿te parece la mejor película del tiempo? 80%. Es una buena película, pero no sé si es la mejor del tiempo. A mí no me parece un carajo, creo que te... No, está muy buena. Pero Tony Darko es mejor. Sí. Bauti, ¿cuál es la mejor película del tiempo? Predestination. Predestination está muy buena. Rita, ¿tenés una película preferida sobre el tiempo? No. Gracias, Rita. Porque para mí el tiempo no existe. No, el tiempo no existe, ya tiró una... Es pura fantasía. Sí. El tiempo tiró, es una ilusión. Tiró una afirmación muy contundente, Rita, que creo que se la voy a refutar en cualquier momento, pero... Si podés. Para eso, una buena película es Primer, así se llama también, yo la recomiendo mucho. Looper, no sé si la conocen. 12 monos también trata sobre el viaje del tiempo. Los cronocrímenes, hay otra. Los cronocrímenes, muy buena, sí. Hay muchas películas sobre el tiempo, es que El tiempo fue tratado también por, no solo por la filosofía o por la ciencia, también por la literatura o por el cine, ¿no? Porque da mucho que pensar. Como hablábamos ya o anticipábamos un poco en redes sociales, decíamos que el tiempo es una evidencia, pero también es una intriga, un enigma. Es que todos experimentamos el tiempo, pero nadie me parece que puede captarlo, ¿no? Y en esto de que el tiempo no existe, y pero si hablamos de que en realidad si el tiempo deja de existir, ¿no dejaría de existir todo? ¿No somos en el tiempo? ¿Sí? ¿No es el tiempo la condición primera para que todos los fenómenos existan? ¿No? Esto decía un poco Kant, es la condición a priori, o sea, independientemente de la experiencia, para que todo lo demás exista. Parece que el tiempo es importante, ¿no? Imaginemos que no existiera el tiempo, que se detendría el tiempo. No solo se detendría todo, sino que todo dejaría de existir, insisto. No habría ni movimiento, porque para que las cosas se muevan se necesita el tiempo. Ni nada inmóvil, o sea, no habría ni reposo, porque también para que exista reposo se necesita el tiempo. Diderot, ¿sí? ¿Lo conocen? Enciclopedia, no suena a ilustración. Bueno, una de las figuras decisivas de la ilustración nos decía lo siguiente, escuchen. Todo se aniquila, todo perece, todo pasa. Solo permanece el mundo, solo dura el tiempo. Y es que sin él tal vez nada podría permanecer, pasar, durar, inclusive aniquilarse. Repito, ser es ser en el tiempo, pero, ¿qué es entonces el tiempo? Que solo pasa porque dura, que solo dura porque pasa, que solo se nos da, finalmente huyendo, escapándose. Es necesario que todo sea, parece. Pues sin el tiempo nada sería. Pero otra vez, ¿qué es el tiempo? Bueno, tal vez Borges nos revele un poco la naturaleza del tiempo. Les invito a escucharlo atentamente. Borges, ¿cuál es para usted la naturaleza del tiempo? Es lo que yo querría saber, lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín, las Confesiones. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si no me lo preguntan, lo ignoro. Sí, siempre sentía que era el tiempo, pero no sabía definirlo. Lo dijo muy bien. Para mí es el problema esencial, es la perplejidad esencial. Ya que es el problema de nuestra identidad personal. Porque si yo pienso en mí, yo no soy solamente el que existe en este momento. Ya que en este momento yo podría ser cualquiera de ustedes. Y ciertamente no soy cualquiera de ustedes, soy yo, soy Borges. De modo que yo soy también mi pasado. Pero ese pasado, su mayor parte está olvidado, y sin embargo hay algo que persiste. Bueno, ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? Que se siente muy claro en el caso de la identidad personal. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día supongo que habrá miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también. Regresamos un poco, retomando un poco lo que nos decía este gran escritor argentino Borges, ¿sí? Que citaba a San Agustín, ¿no? San Agustín es un filósofo, digamos, católico, que hacía principios de medioevo. En su libro, un maravilloso libro que se llama Las Confesiones, nos dice lo siguiente, ¿no? Si no me preguntan sobre el tiempo, lo sé. Ahora, si me preguntan sobre el tiempo, no lo sé. Es como una paradoja, ¿no? Parece que el tiempo tiene muchas paradojas, ¿no, Bauti? Sí, hay muchas, ya vamos a hablar de eso. ¿Y por qué dice esto San Agustín, entre otras cosas, ¿no? Porque si queremos captarlo, capturarlo a través del lenguaje, parecería que entramos en contradicciones, en aporías. Es difícil de explicitar el tiempo, lo que es el tiempo. Pero para hablar de tiempo tenemos que hablar de, me parece, de la sucesión del presente, el pasado y el futuro. Y acá San Agustín hace una buena reflexión que nos invita a pensar. Él dice, bueno, el pasado ya no es, ¿sí? El futuro es lo que ha de ser, o sea, tampoco es, ¿no? O sea, el pasado y el futuro no existen, son inexistentes. ¿Y el presente? ¿Qué es el presente? ¿Cómo podemos capturar el ahora, el hoy? Es que el presente, cada vez que decimos esto es ahora, ya pasó. O sea, el presente también se nos fuga. Por lo tanto, podemos decir que el presente es una, se quiere, un relámpago entre dos noches, ¿no? O sea, tampoco el presente es para San Agustín. Esta es la paradoja, ¿no? El instante es efímero en sí mismo, se va, se fuga, todo el tiempo. Es inaprensible. Cuando queremos captarlo, se nos va. San Agustín nos mete, digamos, en el tiempo como interioridad, también en algún punto. El presente siempre deja de ser, pero nunca desaparece. Esta también es otra paradoja, ¿no? El presente siempre deja de ser, pero nunca desaparece. Es que cuando tratemos de recordar un poco esto de lo que estamos hablando, esta filosofada, vamos a recordar el pasado. Pero el pasado no es el mismo cuando lo recordamos tampoco, ¿no? Esta memoria que hacemos de las cosas tampoco es el pasado. Entonces, somos una nada entre dos nadas, si es que el tiempo nos constituye. ¿Es el tiempo cuestión de la conciencia? ¿Es el tiempo cuestión de la psiquis, Rita? Sí, por supuesto que sí. ¿Y por qué? Contanos. ¿Qué nos dice el psicoanálisis o Freud o algunos otros pensadores sobre el tema? Mira, yo voy a partir de una frase de un escritor que no tenía nada que ver con el psicoanálisis, o capaz que sí, que había leído un poco de psicoanálisis, y él tira una afirmación que a mí me parece muy interesante y que yo la voy a sostener a lo largo de toda mi charla, y bueno, después debatiremos, que es que la percepción de la temporalidad no es más que una inmensa alucinación crónica de la psiquis. Bien, es fuerte. ¿Podemos desarrollarla? ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero vamos a partir del término alucinación. ¿Qué es una alucinación? La alucinación es una representación que uno pone en la exterioridad, pero que parte de la interioridad, ¿sí? ¿Y por qué decimos que el tiempo es una alucinación crónica? Porque para Freud, en el comienzo de los comienzos de la psiquis, solo hay ello. En el ello no hay tiempo, ¿sí? Es decir, las representaciones carecen de cualidad temporal. No se les puede añadir una temporalidad, ¿sí? En el ello, cualquier representación es siempre eterna, siempre tiene la misma carga energética que tuvo en un principio y la mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Por modificación de los estímulos externos, el ello, una porción del ello, se va transformando en yo. Y para hacerlo muy concretamente, aunque quizás sea erróneo si nos ponemos a hurgar un poco más en la teoría psicoanalítica, vamos a igualar el yo a la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo no sería más que una autopercepción de mi propia conciencia. No es nada objetivo, no es nada real, no es nada que se encuentre en la empiria, sino que es un concepto abstracto y que justamente es una alucinación porque uno lo coloca en la exterioridad, pero parte desde la interioridad y es crónica porque es constante. Entonces, también dirían los psicoanalistas que la percepción de la temporalidad no es más que una gran neurosis que podríamos llamar civilización. Bien, en conclusión, ¿qué podemos decir entonces del tiempo? En conclusión, después de todo esto, de todo este desarrollo que hiciste, sí, bastante claro, digo. De inconclusión para mí, en realidad. Sí, pero la conclusión de esta idea. La conclusión es que el tiempo no existe. El tiempo solamente es una consecuencia de un modo de funcionamiento del inconsciente, según la teoría psicoanalítica, y que el tiempo, si lo queremos definir, además de que no existe, es simplemente la autopercepción de mí mismo. Hay una... Retomando un poco lo que dice Rita, también hay otro pensador llamado Paul Ricoeur, que él nos dice que en realidad no es que no existe el tiempo, o que es solo parte de nuestra conciencia. Él habla como de dos tipos de tiempo, uno objetivo y otro subjetivo, que tal vez tendría más que ver con esta teoría psicoanalítica, ¿no? El tiempo objetivo él lo llama cosmológico, es un tiempo que nos excede, que nos trasciende, que está más allá de nuestra existencia, independientemente inclusive de nuestra existencia. Y después está el tiempo subjetivo, que podemos hablar de temporalidad, que es un poco esto de lo que habla de las percepciones, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice Rick? Quiero refutar eso. Pero déjame terminar con esto. ¿Por qué dice Ricoeur que el tiempo existe? Y si el tiempo perdón, sí, que el tiempo existe. Porque si el tiempo no existe, o porque si el tiempo es solamente una percepción... Es una ilusión. ¿Sí? O es una ilusión. ¿Por qué no podemos hacer del tiempo lo que queremos? ¿Cómo? Claro. ¿Por qué, por ejemplo, no podrías detener el tiempo? Mira, primero quiero refutarte lo que dijiste de un tiempo objetivo y subjetivo. La objetividad no existe. La objetividad es una construcción subjetiva. Objetivo en el sentido de que está fuera de nosotros y que existe. O sea, por ejemplo... ¿Hay la algo mesa, por fuera de nosotros? ¿La mesa, obvio, la mesa pero... no existe? Existe en tanto yo la percibo. ¿Ah, no. Sí? Me parece que no. O sea, que todo el universo depende sí. de tu percepción... No solo de la mía, de no la será, ustedes, ¿no será un solipsismo lo que entonces, estás diciendo? Sí, pero el universo existe indiferentemente de nuestra propia existencia. Incluso eso... está comprobado de que el universo puede subsistir sin que nosotros lo percibamos. Pero o sea, eso ¿quién desaparecen lo comprobó? Los humanos. ¿Sí? Un humano. Un humano. O sea, a partir de determinadas investigaciones, no comprobado científicamente, pero sí una teoría de que no nos, el universo no necesita de nosotros para existir. Entonces, siguiendo lo que vos decís, Rita, si no existieran los humanos... No existiría el tiempo, porque es una ilusión de los humanos. Exactamente. Pero ¿cómo se da? ¿Cómo le da principio a todas las cosas lo que existe? ¿Vos crees que estamos en un sueño o una ilusión? ¿Que es propia nuestra? No, yo creo que hay estímulos externos que van modificando. Entonces, si hay estímulos externos, porque hay cosas externas. Sí, puede ser. Bueno, entonces... Pero eso no implica que el tiempo exista. Bueno, puede ser, puede ser. Igual... Rita podría tener razón en el sentido de que el tiempo, nosotros le atribuimos la existencia al tiempo. Porque nosotros sí, la conceptualizamos, pero eso no significa que no pueda existir, como yo conceptualizo pero, una mesa. ¿Qué es lo que existe? No, ¿mm? no es algo físico, no es algo es únicamente conceptual. Pero el las tiempo. Cosas, sí, conceptual y le damos, abstracto. Sí, le damos una idea a una cosa que es, por ejemplo, al movimiento le decimos tiempo. Que las cosas se corrompen, entonces decimos pasa el tiempo, porque las cosas están modificando. Claro, hay algo fuera de nosotros que es algo que pasa. Pero no sabemos muy bien qué es. El movimiento es relativo, ¿sí? Como el tiempo. Bueno, pero el tiempo está. Pero, a ver, una semilla. Está porque vos lo podés percibir. No una está semilla sí que mismo. Se transforma en un árbol. ¿No es el paso del tiempo eso? No, eso es la transformación de un objeto físico, la sucesión de un evento en un plano real, en un plano espacial. ¿Qué es lo que te está pasando a vos, por ejemplo, en este momento? Exactamente. Yo estoy hablando y es algo que está sucediendo en un plano espacial. El tiempo no es... Se la considera una variable para poder estudiarla porque pasan cosas. Entonces yo no entiendo cómo no podemos detenerlo. Y porque no está, no está porque todo no dentro existe. De nuestro control. Disculpame, hay patologías psiquiátricas que sí detienen el tiempo. Si te metes en un armario una semana encerrado, detuviste el tiempo. A mí me resulta raro esto, ¿no? Porque las cosas son medibles, tienen medición, y de algo estamos midiendo en todo caso. Yo creo que la física refutaría bastante el tema de que el tiempo no existe, me parece, ¿no? Porque las cosas se miden, ¿no? Y hay algo que nos trasciende. Inclusive, a mí me parece que el tiempo es, podemos decir que se da, se nos da. O sea, porque hay una sucesión de sucesiones que nos dicen, bueno, mañana sigue existiendo y nosotros podemos ser a partir de pero que pero eso esto no existe. Es más que la percepción de vos tuya, o sea, el tiempo es tu autopercepción de vos mismo. También, pero el tiempo también está fuera de mí. Porque claramente que el tiempo lo estructuramos a partir de categorías que tenemos como seres humanos y que de hecho inclusive podemos decir que hasta sería, es difícil de explicitar como dijimos antes. Eso no significa que las cosas no existan fuera de nosotros, es otra cosa. A mí me parece que hay una sustancia que podemos llamar tiempo y que también nosotros la estructuramos con nuestras categorías y la autopercibimos. O sea, una cosa no significa que anule a la otra, me parece. Maxi, ¿me explicás eso de sustancia? Sí. O sea, ¿qué es una? ¿Qué te refieres con sustancia? Sustancia significa que puede subsistir sin nada ni nadie que lo sostenga. Se puso el finociano, Marci. Sí. Sin nada que lo sostenga. Entonces vos sos una sustancia propia, como Dios podría ser una sustancia. Yo no puedo existir sin nada que me sostenga. ¿Y? Nadie. Sí, sos sustancia en algún punto. En algún sí, punto, no en sí. todos. Bueno. Bueno, pero el tiempo existe por sí mismo. Yo creo. Tal vez. Tal vez. Pasando a otros temas. Ah, ¿qué pasa? ¿No querías seguir discutiendo? Pasa el tiempo. Ah, pará. ¿Y podemos parar el tiempo? ¿Podemos detenerlo? No, se puede. Según ella, con determinadas... Siguiendo la línea patologías. De la patología, sí. Siguiendo la línea de la relatividad del tiempo, lo puedes percibir de otra manera y puede ser más lento o más rápido dependiendo de dónde lo mire, bien. De quién lo mire. Claro.

qué malo. No estamos todos buscando tener o no razón, dale. Estamos la pensando. La razón no existe porque no existe nada. Miren, la verdad es que viajar en el tiempo pareciera no ser posible, pero en realidad, teóricamente, desde diferentes puntos de vista teóricos, parece posible, ¿no? Si le damos cierta vuelta de tuerca, ¿no? Pero ¿cuándo se empezó a tratar esto del viaje en el tiempo? Después de que Einstein habla sobre la teoría de la relatividad, ¿no? De que explica de que el tiempo en realidad es relativo, el espacio es relativo, los objetos son relativos, la velocidad es relativa, lo único que no es relativo y es absoluto es la luz. Y a partir de las ideas de Einstein, bueno, empezaron a teorizar y surgieron un montón de teorías diferentes acerca del viaje en el tiempo. O sea, el tiempo puede estirarse y distorsionarse y verse modificado por la energía. Claro, y eso lo podemos ver en una película que se llama Interestelar, que justamente el protagonista se va en una nave espacial a buscar otros planetas que sean habitables, ¿no? Y para el momento que vuelve a la Tierra, él era más joven que la hija, ¿no? Sí. Como en diferentes lugares el tiempo pasa de manera diferente, ¿no? ¿Y esto por qué? Es por la gravedad. Cuando una masa es muy grande puede llegar a distorsionar el tiempo. Entonces, el tiempo sí existe, porque es distorsionable. Yo tengo una manera de viajar en el tiempo. Una no. manera casera para hacer en casa, si alguien quiere viajar en el tiempo. Después del programa. Sí, cuando quieran. Claro, primero escuchan el programa y después nos pegamos un viaje en el tiempo. Claro. Lo que tenés que hacer es te encerrás en un armario, alienado de todo, una semana. ¿Alienado de todo? Claro, salís. O sea, quedás solo, no llevas nada. O sea, quedás sin tiempo. Claro, o sea, vos te metés en un armario, encerrado, sin que entre luz, sin que entre nada, y ponés salís a la semana siguiente. Entonces, viajaste una semana en el tiempo. O sea, vos estás una semana adelantado en el tiempo, porque no hiciste nada en ese momento. Pero entonces, si es así, todo el tiempo estamos viajando en el tiempo hacia el futuro. Sí. Viajar en el tiempo 101, por favor. Se puede. O sea, porque vos estarías una semana, habrías viajado una semana sin que nada pase. ¿Hay posibilidades ciertas del viaje del tiempo o es una teorización? Es pura teoría. Se Qué habla bajón. De que el tiempo, como lo puede influenciar la masa, o sea, puede ralentizarlo o acelerarlo. Hay elementos en el espacio que lo logran. Einstein dice que si un objeto es lo suficientemente pesado, no es lo suficientemente poderoso como para doblar el tiempo de una manera tan enorme, ¿no? Que, o sea, imagínense una hoja de papel y un punto A y un punto B, ¿no? Uno en cada hoja. Para poder viajar en el tiempo, lo que tendría que pasar es que la hoja se dobla a la mitad. O sea, vos para viajar en el tiempo sí o sí tenés que viajar en el espacio también. Es la única manera. Claro. El tiempo y el espacio son dos cosas que sí. van unidas, de alguna manera. De hecho, el tiempo sería otra dimensión, como una cuarta dimensión donde uno puede trasladarse. Bueno, eso también se mete más con el tema de... Hay una teoría que se llama la teoría de las cuerdas. Sí. Que hasta ahora no se pudo comprobar, ¿no? Porque no sé cómo sería, la verdad. Pero que habla de que en realidad el universo no está compuesto por partículas, sino que está compuesto por cuerdas, ¿no? Cuerdas de energía que atraviesan todo el universo. Y la onda sería viajar entre las cuerdas, pero eso implicaría la existencia de más de 11 dimensiones y nosotros no podemos percibir esas 11 dimensiones, por lo menos nosotros. O sea que vos para poder viajar en el tiempo tendrías que romper la barrera esa y meterte en una de las cuerdas. Claro, tendrías que poder percibir las dimensiones que, o sea, que no sabemos si existen, no sé si hay algo que percibir realmente. Ahora, para Me viajar en ese el comentario. Tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? Me gustó ese comentario. Entonces, para viajar en el tiempo necesitamos que el tiempo sea una especie de bloque en donde podamos ir o para atrás o para adelante. Y pero ese es el problema, ¿no? Ese también es. Ahí se nos presenta una paradoja, ¿no? ¿Cómo vas hacia algo que todavía no pasó? Porque vivimos justamente en el presente, ¿no? Dentro de nuestros propios términos. ¿Y cómo volvés a algo que ya pasó? O sea. A ver, Bauti. Bueno, porque es, el tema es paradójico, ¿no, Bauti? Claro, porque hay muchas paradojas del tiempo que, digamos, estas paradojas son como las, digamos, son las enemigas de todo lo que sería las teorías de viajar en el tiempo. Porque, ¿qué pasa? Vos cuando tenés una paradoja de viajar en el tiempo, todo lo que sería viajar en el tiempo es una controversia. Es inconsistente. Porque no se puede hacer, digamos, no tiene explicación. Y bueno, una de estas paradojas muy conocida es la paradoja del abuelo, que habla de qué pasaría si un viajero en el tiempo vuelve al pasado para matar a su propio abuelo. O sea, un viajero vuelve al pasado, mata a su propio abuelo y por lo tanto su padre no nacería y él tampoco nacería. Y no nace, entonces no puede matar al abuelo. Claro, pero ¿qué pasaría? Como él no nace, él no podría matar al abuelo. Claro. Y esto tiene tanto no se puede explicar, o sea, no puede pasar, como la teoría de que, como habla Guido, vos en el momento que matás a tu abuelo, se crea un universo paralelo en el cual tu abuelo muere, porque vos lo estás matando, y ahí se crea un... Y como vos lo matás y vos también existís, se crea otro universo paralelo en donde tu abuelo no muere. O sea, en donde vos estás a punto de matar a tu abuelo y tu abuelo no muere, entonces vos nacés. Con respecto a eso, esa paradoja, hay una película que es muy buena, de culto, del 2001, que no es muy poco conocida. Sí, quizás entre los que le gusta. Sí, nos escucharon la semana pasada, ya la tendría que haber conocido. Se llama Donnie Darko y trata un poco este tema de los universos paralelos, ¿no? Sobre todo de la existencia de un universo original, el universo tangente, y las ramificaciones de incongruencia justamente en el universo tangente, que llaman universos paralelos. Hay muchas películas que juegan con la idea de modificar el pasado y después llegar al presente diferente, ¿no? De hecho, le pasa en Volver al Futuro. Otra paradoja es la paradoja de la acumulación. Que, bueno, ¿qué pasa con esta? Un viajero vuelve a determinado punto del pasado donde se encuentra él mismo. Si lo hace sucesivas veces encontrarse a él mismo, ¿estaría viendo múltiples copias de él mismo? O sea... Buena pregunta. Esto también, buenísimo. O sea, ¿qué pasa con esto también? Cuando vos te encontrás a vos mismo en el pasado, o sea, tu voz, u otro. No es un otro, o sí. No, es que sos vos en realidad. Sos vos, pero con un otro, porque, o sea, porque hay una individuación. Y pero hay que preguntar. Porque hay diferentes cuerpos. El yo pasado siempre es un otro. O sea, si nosotros podríamos viajar en el tiempo, significa que el pasado existe, o sea, en el plano de lo real. O sea, hay un lugar en el universo. Por eso, o en donde, tipo, que estamos nosotros mismos haciendo antes. O sea, claro, no tiene sentido. Haciendo lo que ya hicimos. Es impensable. Sí. Bueno, u otra cosa. ¿Qué pasaría si vos volvés y te ves a vos mismo? Y de vuelta volvés y te ves a vos mismo. O sea, estarías creando infinitas copias de vos mismo en un punto del tiempo. Bueno, pueden ver Rick and Morty también, un capítulo que... Y hoy está recomendando películas. Otra paradoja muy parecida es... ¿Qué pasa cuando un viajero del tiempo cambia la historia para que los viajes en el tiempo no existan? Épico. O sea... Para anular el viaje en el tiempo. Es lo mismo. O sea, se crea un universo paralelo en donde el viaje del tiempo existe y otro universo paralelo en donde el viaje del tiempo no existe. Entonces, siguiendo esa línea... O sea, todas las decisiones que tomamos en el presente crean universos paralelos donde tomamos tal decisión o tomamos la otra. No, eso pasa con los viajes al pasado. Porque, ¿Por qué? Y porque vos, claro, el pasado ya pasó, ¿entendés? O sea, ya existió y como ya existió, ya hubo decisiones en el pasado. Uh-huh. Y cambiar las decisiones en el pasado afectan en el presente. Chicos, les tiro un flash. ¿Nunca escucharon eso de que cuando vos estás mirando las estrellas en realidad estás mirando una luz que todavía está llegando, pero en realidad por ahí esa estrella ya no existe más? Porque, sí, o sea, es como que estamos mirando al pasado en realidad. Eso es... Ahí estamos mirando al pasado, posta. Bueno, otra paradoja es el bucle de la paradoja sexual. Que, ¿qué pasa si un viajero viaja en el tiempo y tiene relaciones sexuales con un antepasado? Alert pervert. De él. O sea, sería ancestro del mismo. O sea, él sería su propio, hasta podría ser su propio tío, su propio abuelo, su propio todo. ¿Sería posible? Bueno, si viajas en el tiempo. Claro, si viajas al pasado. Y es una última paradoja que encontré, fue la paradoja de causa y efecto, que habla de que si se viaja en el tiempo al pasado para modificar un evento o causa de algo en el presente, ese viaje en el tiempo deja de existir porque vos lo hubieses modificado el presente, entonces lo que hiciste no hubiese pasado y eso es imposible, porque ¿cómo algo que hiciste, claro, no haber pasado? Bien, o también retroceder y matarte. También. Viajar y matarte. Ah, pero... Bueno, pasa que si te matás a vos mismo... si te matás a vos mismo, vos... Va, no, es verdad, lo mismo. No, desapareces instantáneamente. O sea, la única posibilidad en la que exista el viaje del tiempo es con la existencia de universos paralelos. De otra manera no hay, porque si no entras en paradojas y es algo imposible. ¿Será que somos una paradoja? ¿Se puede vivir una paradoja? Vida, ¿será que nuestra vida es toda una paradoja? ¿Por qué no? Bueno, da para pensar muchísimo el tema de las paradojas y si podemos o no viajar en el tiempo, que es un deseo de la humanidad y hay muchas investigaciones sobre esto. Otro también. Tema es, ¿qué pasa vos, viajero en el tiempo, viajás al pasado o al futuro con un reloj sincronizado en la hora que vos estás actualmente? ¿Qué pasa si vos viajas al pasado o al futuro? ¿Tu reloj cambia, se modifica, tenés otra hora en el reloj? hay otra hora, por esto que vos hablaste, Maxi, de que sí. El universo está atrás, nosotros tenemos una percepción atrasada del tiempo. Entonces, ¿qué pasaría con el reloj, digamos, cuando vos viajás? ¿Qué pasaría con el reloj? Y cómo también el reloj muchas veces nos hacemos esclavos del reloj, ¿no? Cómo el reloj nos mide todo el tiempo lo que hacemos, ¿no? Tenemos que tener siempre un tiempo productivo. Estoy tirando un link. El tiempo demanda. No retomé lo tuyo, ¿no? ¿Eh? El tiempo demanda. El tiempo demanda, sí, bien. En ese sentido. Facu. ¿Preferirían viajar al pasado o al futuro? Teniendo en cuenta que es posible, ¿no? ¿Viajarían al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Yo viajaría al pasado. Porque me gustaría poder vivir cosas que de otra manera no sería posible. ¿Pero viajarías al pasado para vivirlas o para cambiarlas? Para observarlas. Claro, solo para observarlas. No sería partícipe. Turístico. Porque, ¿turístico? Claro. O sea, no me gustaría volver al pasado y salvar a Kennedy, por ejemplo. No, me gustaría volver al pasado y ver cómo matan a Kennedy. Y si pudieran retomar el pasado y elegir un momento de su vida, ¿cuál sería? ¿Para verlo o para modificarlo? No, para vivirlo igual. Igual como lo viste. Yo imagino algún recital de todo lo que fui. ¿No estaría piola ver tu nacimiento? No. Sí, vos salí de la panza. Ah, pero ahí como espectador, digamos. No, sí, pero salí de la panza conscientemente. O sea, vos. Eso, tipo, eso. Con tu mentalidad ahora saliendo de la panza. Claro. No, un asco. ¿Te parece? Yo me preguntaba, retomar y poder vivir el mismo momento igual. Porque de esto vamos a hablar en el próximo bloque con el eterno retorno de lo mismo. Pero usted debe temer a la muerte tanto como yo. Y a la falta de un dios. Tenemos que morir. Pero a su debido tiempo. La muerte solo deja de atemorizar cuando se ha consumado la vida. Usted ha consumado su vida y ha alcanzado grandes logros. Pero ¿ha vivido su vida o ha sido vivido por ella? Se mantiene al margen de su vida, añorando otra vida que nunca se ha atrevido a vivir. No puedo cambiar mi vida. Tengo a mi familia, a mis pacientes, a mis alumnos. Es demasiado tarde. No puedo decirle cómo vivir de otro modo. Si lo hiciera, seguiría viviendo según el designio de otro, pero quizá podría hacerle un obsequio, Joseph. Quizá podría darle un pensamiento. Imagínese que un demonio le dijera a usted que su vida de ahora, tal como la está viviendo, como la ha vivido en el pasado, tiene que volver a vivirla, pero un número interminable de veces, y que no habría nada nuevo en ella. Todos los dolores, las alegrías, las cosas grandes y pequeñas que haya en su vida simplemente se repetirán en la misma sucesión, en la misma secuencia, una y otra vez, como el reloj de arena del tiempo. Imagine la infinidad. Considere la posibilidad de que cada acción que elija Joseph la elige para siempre jamás. De modo que toda la vida no vivida quedaría presa en su interior, sin ser vivida para la eternidad. ¿Le gusta esa idea? ¿Qué sentirían si les dijera que todo lo que viven ahora y también lo que ya vivieron van a tener que volver a vivirlo innumerables veces? Como escuchábamos en el audio, imaginen que todo dolor y toda alegría que hasta ahora vivieron tendrá que repetirse en su vida. ¿Estarían contentos repitiendo constantemente lo que ya vivieron? ¿Amarían vivir así? Bueno, Nietzsche, en sus libros La Galla Ciencia y Así habló Zaratustra, desarrolla esta idea de que, teniendo en cuenta que el pasado es infinito y el futuro también lo es, y confluyen en una especie de puerta que sería el presente, estos dos caminos tendrían que contener todo lo que puede pasar y va a pasar. Entonces, si todo lo que puede pasar ya pasó y todo lo que va a pasar también ya pasó, se tiene que repetir todo eternamente. y así sería nuestra vida. O sea, es como que el pasado y el futuro en un punto se tocan. Claro, porque como son infinitos, tienen que contener todo lo que va a pasar en el otro. Tienen todas las posibilidades, o sea, de lo que puede pasar en una vida. O sea, que todo es presente, o todo es pasado y futuro a la vez, o cómo. Todo es instante. Todo es instante. Esto Nietzsche lo desarrolla un poco en el Zaratustra, ¿no? Y dice como que es la idea más poderosa que tiene y que les va a entregar a ese pueblo, ¿no?, con el que habla, y que es como una revelación en algún punto, ¿no? ¿Revelarnos en qué? En esto de tratar de confirmarnos en la existencia, básicamente, ¿no? O sea, elegiríamos los momentos, estos momentos vividos, que pasen igual, como decía Facu y como ahí citaba Nietzsche, igual, pero igual, cada minuto, cada hora, cada respiración, ¿no?, cada exhalación, todo igual, ahora lo elegiríamos, ¿no? Porque Nietzsche no habla de una teoría más cosmológica, sino más existencial o inclusive moral, Facu. Claro, es más una teoría ética en la que el imperativo sería: todo lo que quieras, querelo de modo que lo tengas que ver y vivir eternamente. O sea, te hace pensar en si lo que estás haciendo de tu vida lo querés hacer eternamente. Esta es la interpelación nietzschiana, entonces, y abrimos un poco a hablarlo. Elegirían, por eso la pregunta, ¿no?, que les hice anteriormente, si podríamos retomar o regresar al pasado, elegirían, y qué momento elegirían para volverlo a vivir igual, ¿no? Y si, por otro lado, esta vida, esta existencia que estamos teniendo, que están teniendo ustedes, realmente es la elegida. Se están confirmando la existencia y le están dando sentido a cada momento que tienen. Y pero no es muy determinante eso, o sea, ¿dónde queda la libertad de elección? O sea, el misterio, el descubrimiento. O sea, si ya está todo dado, si esto ya pasó y va a pasar un montón de veces, no hay lugar a lo nuevo. O sea, es todo siempre lo mismo. Facu. Claro, pero Nietzsche lo que intenta que pienses es que lo que haces te guste tanto que no tengas ganas de conocer otra cosa, que quieras y ames repetirlo infinitamente. Claro, o sea, realmente no es una cuestión de tiempo como explicación, sino es una cuestión de filosofía de vida. Claro, claro, claro. Pero ¿qué es como una voluntad? ¿Yo tengo poder de decidir qué es lo que se va a repetir eternamente? No. Te hace... O sea, no podés decidirlo porque ya está todo dado. Entonces, el tiempo es cíclico. Es otorgarle un peso mayor a las decisiones que vos haces en tu vida, creo. Pero si no tengo decisión, si todo se va a volver a repetir. Pero vos no lo repetís conscientemente, porque no es una idea temporal de que el tiempo, claro, es cíclico, sino que es una manera de evidenciar que este es el único tiempo en la Tierra, y si estuvieras condenado a vivirlo toda tu vida, todas tus vidas, ¿Lo volverías a elegir lo que estás haciendo? O sea, ¿harías este programa de vuelta si supieras que lo vas a hacer para toda la eternidad? Eso, infinitamente. Claro, claro, te invita a pensar en ese sentido. Claro, es más como un ejercicio de pensamiento. No es que Nietzsche dijo, bueno, voy a explicar cómo es el tiempo. No, o sea, él quiso que pensemos si lo que hacemos es lo que queremos hacer eternamente. Claro, claro. Sol estaba tirando una idea y se olvidó que tenía el micrófono. Repetila en el micrófono. Y una forma de no desperdiciar el tiempo. Es que también me parece que es una plantear idea. Plantear que el tiempo se puede desperdiciar, claro, es como plantear que hay una cantidad de tiempo determinada y que vos tenés para gastar o para usar. Ah, una bolsita igual de caramelos. O a cada uno tiene su cantidad de tiempo para gastar. Me parece que es una idea también bastante productiva, ¿viste? Cuando hablamos esto de ganar el tiempo o perder el tiempo, ¿no? Que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para hacer la infancia. Claro, tener una infancia, ir a la escuela, recibirte en la universidad, tener hijos, comprarte un auto. Pero tenemos límites de tiempo igual, eso está más que claro. Tenemos ¿a qué llamas límite de tiempo? Y que nosotros vivimos... No es ilimitada nuestra vida. No, eso sí. Bueno, eso parecería que sí, que somos seres mortales. Por eso. ¿No? Y por eso Nietzsche dice, hay una única vida, no hay otra más, ¿no? Pero igualmente, esta de la idea de lo productivo es a lo que te lleva, como contaba recién Rita, la cuestión industrial, industrialista. Tenemos que ser productivos todo, claro, el tiempo, o sea, útiles. ¿Y a quién le sirve que todo el tiempo seamos útiles? ¿No? ¿Por qué el tiempo debería ser útil? Claro, ¿por qué no pasar de un tiempo cuantitativo a un tiempo cualitativo? Pero, ¿sí? Donde en realidad, en vez de decir, bueno, hay que ganar tiempo, hay que perderlo. Pero, a ver... Es más, el placer, o sea, como que el ideal del placer es la atemporalidad. Una pregunta, el tiempo objetivo, ¿no? No es no nuestro tiempo. Bueno. Ya. ¿Tiene un final? O sea, ¿el tiempo en algún momento se va a terminar? Y parecería que... Parecería que no. Depende de las teorías que haya. No, parece que hay un... Einstein dice que no, que el tiempo y el espacio están en constante... Se están agrandando también. Constantemente, están en constante, son constante expansión. Hay una infinitud. Bueno, pero ¿quién es Einstein? Nunca. ¿El portador de la verdad? No, claro que no. Pero sí, han pensado mucho más que nosotros. Jaque mate católicos. Claramente, no vamos a tirar citas de autoridad porque tampoco son las citas que confirman todas las cosas. Pero sí nos ayudan a pensar, ¿no? Obviamente, tirar alguna cita como siempre hacemos. Y Rita tenía una cita, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Así que la voy a leer. El vínculo con el tiempo, tan difícil de describir, es proporcionado al yo por el sistema percepción-conciencia. Por lo tanto, el modo de trabajo de este sistema da origen a la representación del tiempo. Ahora bien, lo que singulariza muy particularmente al yo, a diferencia del ello, es una tendencia a la síntesis de los contenidos, a la reunión y a la unificación de los procesos anímicos, que al ello le falta por completo. Y yo voy a añadir una pregunta mía. ¿No es eso un calendario? Claro. Puede ser. Sí. Me gustó. Y... simplificando, ¿qué significa todo esto? Significa que, nada, como lo dije, lo repetí mil veces, el tiempo es simplemente la percepción de mí mismo. Y yo soy una ilusión, entonces el tiempo es una ilusión. Yo, y, o sea, nuestro yo, nuestra identidad es una ilusión. Eso está sí. Construida en la noción de temporalidad. Eso podría ser, por eso. Y pero ¿cómo sí. nos alejamos del...? O sea, ¿hay alguna manera de...? ¿Desprenderse de esa concepción o estamos condenados a percibir el tiempo como lo percibimos hoy en día? O sea, como lo percibimos siempre en realidad. ¿Estás condenado a percibir el tiempo según tu estructuración psíquica? Para mí no sería una condena eso. Sería más una condena pensar en que el tiempo está fuera de nosotros. Pensar que el tiempo es como lo percibimos nosotros es bastante liberador. Es bastante liberador si lo pensás así. Pero bueno, como vos no tenés poder sobre tu psiquis, no tenés poder sobre el tiempo. Hay otras teorías que tiraron les oyentes, Sol, ¿cuáles? A ver. Sí, Eve, que nos escucha siempre, dice: hay una teoría que dice que el cerebro calcula el paso del tiempo contando sus propias pulsaciones. El cerebro siempre está muy activo, incluso cuando estamos aburridos y parece que no hacemos nada. Entonces, cuando estamos aburridos, empezamos a prestar atención al tiempo y a las pulsaciones, y las pulsaciones se aceleran. La mente las cuenta y nos da la sensación de que ha pasado más tiempo del que ha transcurrido en realidad. Bien, Eve, se ve que estuvo investigando. La queremos bien. Un montón a Eve, es una genia. Después, bueno, Cami Seijo, creo que se dice, el apellido, nos dice que el tiempo es un quilombo. La teoría del tiempo es un quilombo. Así que esa es la aposta. Esa es la aposta. El resumen del programa. El resumen del programa, todo esto es un quilombo. Y después Abel nos dice, creo que pasa todo al mismo tiempo. El problema es que no podemos ver todo, vemos lo que vivimos. Vemos lo que vivimos. ¿Cómo? Sí, vemos lo que vivimos, dice, nos dice Abel. Bueno, el debate está instalado entonces. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Por qué nosotros a veces percibimos el tiempo más rápido y a veces más lento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es lo que acaba de decir Eve. Pero charlémoslo. Tiene que ver con un funcionamiento económico del sistema percepción-conciencia. ¿Por qué económico? Económico en cuantificación de energía psíquica. Está bueno, entonces cuantificable, ¿no? Económico. Se llama económico. Bueno, es un modo. Hay de, riña, ¿eh? Es un modo de llamarlo, sí, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, eso entonces nos da como un hecho de que realmente hay una subjetividad del tiempo, claramente, ¿no? En los seres humanos parece que podemos percibir el tiempo de diferentes modos, inclusive entre nosotros. Cada una lo percibe de modo diferente. Doy un ejemplo muy cotidiano: la ansiedad. La ansiedad es un uso compulsivo de nuestra percepción del tiempo. También, bueno, y también... La depresión es un uso disminuido de la percepción del tiempo. Y también esto de, bueno, esto iba a decir, no estar alegre o poder estar pasando una situación donde te olvidás del tiempo, ¿no? Porque podemos olvidarnos del tiempo. También yo creo que eso pasa, ¿no? Cuando te olvidás del tiempo parece que el tiempo o pasa muy rápido o directamente no pasa o nunca pasó. En realidad no estaría pasando, porque vos estás hablando, no sé, te colgaste con una canción o con una charla, como nos pasa, ¿no? O nada, o tomando algo con un amigo y o amiga, y te colgaste y te colgaste y decís, y después mirás la hora y decís, nunca pensé que íbamos a... O sea, pasó una hora, dos horas, ¿no? El tiempo ese es como la percepción es totalmente diferente. Y eso de que cuantos más veces haces una misma cosa, más rápido pasa el tiempo cuando la haces. ¿Nunca te pasó? Puede ser que me haya pasado, porque yo estuve trabajando en una fábrica haciendo un trabajo muy monótono. Por ejemplo, el programa de radio ahora, ¿no les parece que dura menos cada vez? Tipo, como que no lo sienten más rápido cada vez que lo hacen. Sí, me pasa, sí, muchísimo. Puede ser. Para, yo lo quiero... ¿No les hace un poco de ruido esto de que el tiempo pasa? O sea, yo lo percibo más cuando te lo pones a pensar como algo que está estático. Los que pasamos somos nosotros. Epa. Bien, epa. Entonces diría que el tiempo existe fuera de nosotros, nos trasciende, nos excede y que nosotros pasamos en el tiempo. O sea, imagínense el tiempo, ¿no? Como una caja y nosotros somos los que nos movemos. No, como una ruta, ¿no? Y nosotros somos los que nos movemos en la ruta en línea recta y siempre para adelante. Pero el tiempo está estático, el tiempo... Ah, pero entonces eso sí marcaría la existencia de un pasado. A menos que se vaya eliminando. Pero no, el tiempo no es estático. No. Aparte marcaría la existencia de un futuro ya hecho, que no puede ser cambiado. Si es una ruta, va a tener que ser derecho. Pero lo que sucede no es el tiempo. Lo que sucede somos nosotros y justamente los sucesos, valga la redundancia. Nosotros somos los que estamos completamente en transformación y es lo físico, el tiempo, o sea, por eso digo que no existe. ¿Y por qué no con el tiempo? ¿Y por qué no eso con el tiempo? Porque yo no lo veo el tiempo, o sea, no lo entiendo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Que no lo podamos entender o que no lo puedas ver, pero sí lo experimentás. A menos que conceptualices el tiempo como todos los sucesos que se dan. Ese es el misterio y el enigma y la intriga, justamente, que parece que el tiempo está... existe, pero no lo podemos captar, ni capturar, ni siquiera conceptualizar muchas veces. Porque si nos podemos hablar de qué es, tenemos muchas ideas sobre esto, ¿no? Y lo dejamos bien abierto. Entonces, el tiempo existe, tal vez podría existir fuera de nosotros, o el tiempo existe en nosotros, ¿no? Entonces, es como una idea bastante debatible que intentamos desentrañar acá, y espero que también les oyentes en algún punto también lo hayan hecho, ¿no? En las redes sociales vamos a seguir insistiendo con este tema porque no nos dio el tiempo demasiado como para seguir debatiéndolo, Guido. Sí, y como pudieron ya darse cuenta, no sabemos nada. Todo lo que tenés que saber, de nada. No resolvemos problemas, los creamos. El tiempo pasa, pero no es pasado. Viene, pero no es que está por venir. Solo pasa, viene y llega al presente. ¿Has visto alguna vez cesar el presente? ¿Has experimentado alguna vez otra cosa? ¿Has vivido alguna vez un segundo en el pasado y una milésima de segundo en el futuro? ¿Has vivido un solo instante que no sea presente? Parecería que el presente es lo único que nunca nos ha faltado. Te puede faltar el dinero, la salud, el valor, el amor, pero el presente no. El presente no cesa jamás, ni comienza. Ni viene del futuro, ni termina aboliéndose en el pasado. Permanece y cambia, dura y se transforma. La duración, decía Spinoza, es la continuación indefinida de la existencia. Así podemos refutar esta afirmación de San Agustín de que el tiempo es lo que tiende a dejar de ser. Lo único que nos permite afirmar que el tiempo es que no cesa de ser. No tengas miedo, el presente no te abandonará. Esto fue todo lo que tenés que saber de nada. Todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber, de nada.